You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, hoy sin más música ni más dilación, tenemos especial música para el recuerdo, música 40 aniversario, música que celebra el año 83. Seguramente... ¡Ay, perdóname! Paco, perdóname, sí, me he olvidado, macho. Bueno, mira, bueno, ya que presento, ya ahora vas tú, Paco, sí, perdón. Pero dilo antes, hombre. Que especial, no especial año 83. Paco, buenas tardes, Paco Yagüe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me oye? Yo sí te oigo. Pues yo no me oigo. Buenas tardes a todos los Metalhead. Ahora, todos los Metalhead around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno. ¿Tienes prisa hoy? Sí, Carlos. Son dos horas. Está ahí. Va a dar tiempo. Paco Yagüe, perdón. Carlos Burgos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora chaval. Ahora creo que sí me autooigo. Bueno. Sí, es que nos hemos quedado sin sintonía y no sé por qué, me ha acelerado y ya me han entrado las prisas, los arrebatos pues, y Radio Arrebato de nuevo, arrebato. 107.4. Pues tenemos dos horas, o sea que... Dos horitas. Bueno, quizás sean cuatro, otras dos en el futuro para seguir con el poderoso 1983. Hay que hacerlo porque el 83 es el mejor año en lo que a heavy metal se refiere, heavy metal, hard rock, lo que es música dura, que lo que nosotros nos dedicamos. Buena añada. Seguramente sea el mejor año, ¿eh? Es algo impresionante. Hicimos el año pasado el del 82 y fue bueno, pero este es mucho mejor, ¿eh? Y de más calidad. Bueno, ahí. El 40 aniversario hacemos el juego este de cada 40. Pues 82, 2022, 83, 2023. Ahí estamos. Las matemáticas no engañan. Nada. Echad la cuenta, si os da tiempo. Paco, ya bueno, Carlos Burgos. Bueno, indistintamente, no pasa nada. Venga, vamos a poner lío, ¿no? Música o hablamos antes. Vamos a hablar y pones música. Pues eso. Poderosos donde los haya, inconfundibles, trayazo va. Los del relámpago y el rayo. ¿Desde Australia? Desde Escocia, Australia, pero sí. Ahora aquí, desde la emisora, pero vamos. ACDC, ¿no? Sí. Vale. Ahora comentamos, comentamos un poquito. Esto es un programa ya para gente aventajada, no para iniciados, Francisco Yagüe. Perdona. Bueno, vamos a decirlo entonces, Flick of the Switch, que es como decir en un periquete o en un boleo. Veamos, es eso, el toquecito del clip cuando enciendes el interruptor, en este caso de la luz. En Bahamas, vamos a poner de los remasters, esto lo hicieron en Bahamas, como Back in Black. Sí, la producción de Robert John Mutt Lange. Sí. Lo produjeron ellos dos, los hermanos Young. Y con eso, la fotito esa que salen ahí en bañador, así todo es muy, muy curioso. Oye, sí. Muy esbeltos. Oye, la gente lo pone mal. A mí me parece un discazo, ¿eh? A mí me encanta. Y este tema que vamos a me poner... Me parece un discazo. Bueno, y la producción... Joder, es que si venimos de la producción de un tío como Mutt Lange, que era un perfeccionista, un obseso de la perfección, que hacía repetir 25 veces... ¿Cómo dices, Paco? ¿Manu Militari? Manu Militari. Eso es. Pues a lo mejor se nos queda la producción un poco sucia, un poco tosca, pero auténtica. es que ellos querían eso. Ellos hicieron un esfuerzo para despojar de sí, claro, las canciones de cualquier retoque de estudio. Claro, es que venían de 2 años que retoque, joder, crearon un nuevo sonido en AC/DC y volvieron a las raíces. Yo creo que posiblemente sea el disco más Bon Scott, más clásico de la época con Brian Johnson. Canciones sí, muy duras, muy rockeras. Es un disco de los más AC/DC o el más AC/DC de AC/DC. Lo que bueno y malo tiene. A mí me parece, en general, muy bueno. Yo recuerdo de la época que las críticas fueron desastrosas, la portada, en fin, no decía mucho. Las ventas, de hecho, fueron bajas. Y de hecho, el disco se iba a llamar... Brian Richardson, de la portada. I Like to Rock. Luego lo cambiaron a la última hora. Estaban, además, con problemas de alcohol. Malcolm estaba un poco... Después de la muerte de Bond, pues estaban flojos. ¿Echaron o se fue? A Phil Rudd, aparte de su problema de alcoholismo acentuado, le acabaron, venía del Four Doors, le acabaron echando. Era, de hecho, el único australiano real que está nacido en la banda. Bueno, pero Phil, vino, Phil, vino Simon Wright. ¿Phil Rudd es australiano o es neozelandés? No, vivían las broncas y el lío y la vivienda y la cárcel y esas cosas las hacen en Nueva Zelanda. Pero es nacido australiano. Y su domicilio... No, sí, fiscal y... Fiscal y criminal. Vivían en la isla del norte de Nueva Zelanda, creo recordar, pero es australiano de nacimiento, mientras que el resto, claro, los Young son familia de Glasgow en Escocia, aunque fueron muy de pequeñitos. Pues yo creo que las partes estaban ya grabadas, las de Phil Rudd y Simon Wright dentro de la grabación, pero ya estaba todo más o menos grabado. Le reconocen en los créditos del disco, me parece, y ya estuvo Simon Wright hasta el 95. Sí, volvió luego con el Ball Breaker, Phil Rudd. Uh-huh. Y el vídeo, no lo perdáis, es genuino, auténtico, cuando os haya. Grabaron 2 o 3 vídeos, pero que eran todos en el estudio, sí, en una misma toma, ¿eh? En una zona ya amplia, como una especie de garaje o de cámara fija, almacén. Cámara fija y pa'lante, ala. Con esta abrían la gira, este era el Satin Track de el Guns for Hire, y un trayazo. A mí me encanta. Vamos con él. We'll be right back. Pues Dosis de Cera y Autenticidad, la superbanda, se la dedicamos, por supuesto, a nuestro amigo Javi Box. Sin duda, un abrazo, Javi. Avanzamos y terreno 1983, vamos a ir saltando a uno y a otro lado del Atlántico. Y aprovechando además que este verano vimos el Super, bueno, en fila unos cuantos gigantes, y bueno, y también incluso gente grande en la Riviera, pero vimos juntos a Def Leppard y a Motley Crue, y sí, son de las dos megabandas que sacaron ese año disco. Vamos con uno de los contundentes de la banda americana del oeste, Motley Crue. ¿Sabes que hicieron gira ya hace, por en esta época, el 83, hicieron gira Def Leppard y Motley Crue? La que juntos, vino con Uriah Heep. Bueno, mira, este año Judas, Saxon y Uriah Heep va a ser la próxima. ¡Qué ganitas, qué ganitas! Como aquella que vimos, que fue también Judas, Saxon y Motorhead. Que en paz descanse. Sí, me está. Bueno, pues esto, estamos hablando del Salad de Table, que es uno de los discos absolutos de referencia, el segundo, creo recordar, de Motley Crue. Segundo. Muy, muy influyente. Fueron luego directamente a los recopilatorios sagrados del Decade of Decadence, que cubre los 10 primeros años, y luego el Red, White and Crew, y es como una de los buques insignia en cuanto a canciones significadas de la banda. Por ejemplo, en este disco también está en el Too Young to Fall in Love y Salad Devil, el que da el nombre. Yo creo que dan las pautas para lo que es la nueva oleada del glam. Fijan las pautas de lo que ha de ser ese movimiento. Esto es tal vez un poco más, menos popis de lo que fue el glam a posteriori, sí, pero tipo Poison, más, ¿no? Más con ese pinchazo punky. Pinchazo nunca mejor dicho. En este caso. Joder. Y sí, pero tenía esa actitud y su música también era un poquito, no era tan edulcorada. Yo creo que es un disco duro, sí, salvaje. Tienen riffs pegadizos, luego tienen un bajo atronador. En este disco en concreto se marca mucho. Pero bueno, estamos hablando luego de... Y un buen guitarrista que también, eso de estos, sí, guitarristas que siempre le han dejado un poquito de lado. Porque él estaba también físicamente se ha ido poniendo un poco. Pero es un muy buen guitarrista. Sí, pero igual, tener un toque punk, sobre todo por la parte de Nikki Sixx, y tener una parte glam y tener una parte oscura. O sea, es una mezcla bastante curiosa de todos esos elementos. Y tenemos un gran, en ese momento, claro, como si no, Vince Neil, que además de que estaba súper en forma y se dedicaba mucho tiempo a las artes del sexo... Ajá. Como todos. Bueno, algunos se dedicaban más a las drogas. Como todos de la banda, como todos nosotros, Paco, acláranos esto. Todo, ¿no? En el 83, sí. Un poco joven. Tommy ya no le iba a la zaga. Vamos a ver, yo estaba en tercero de U. Iniciando el tercero de U. Pero ya podrías darte No dudes. Estaba hartito ya, macho. Estaba ya hinchadito. Al finalizar la GB ya andaba por ahí haciendo lo que se podía. Follarín de los bosques. Bueno, lo que se podía, ¿no? Y otras hierbas. Joder, macho, no, pero a finalizar la EGB, el tío ya. Arreando estopa. No, pero es que antes se finalizaba con más años. El AGB con los mismos que siempre. No. Claro que sí. La primaria ahora se finaliza con 12. Antes, pero la AGB siempre se terminaba con 14. Pues yo empecé el 84. Con 14 años. No, tú estabas por allí, Felipe. Sí. Tú ya llevas sí, pero rato. Felipe ya se había casado en esa época. Tenía familia. Tenía dos churumbeles. En fin, no es que luego nos metamos mucho con Vince Neil, porque bueno, la voz se ha ido dejando una parte por el camino, teniendo en cuenta que además pues hace mucho ha dejado voz y ha cogido barriga, ha cogido cuerpo. Se ha comido a sí mismo. Volumen en general. Se ha comido a sí mismo un par de veces. Ha cogido cuerpo, como los buenos vinos. Oye, pero todo el mundo le critica la voz, yo tampoco en directo lo vi tan lamentable. He visto cosas bastante peores que él, ¿eh? Bastante peor. No, nunca ha tenido una gran voz. En directo, pues oye... Sale del paso y punto. No, la entrenaba mucho, además. Si la cuidaba y la entrenaba. Si no le quedaba tiempo, entre mujeres y drogas pasaba su día. Es que follaba cantando. luego, además... Y cantar era... Eso es un título para una buena canción. Follar cantando. Tuvo también el rollo de la controversia del pentagrama y la censuraron, satánico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Censuraron la portada. La primera originaria, es sí. Que estaban metidos en tonterías de magia negra. Era postureo. Marido de Lita Ford y, postureo, vamos, marido, la pareja. Y las pintillas que llevaban entonces, era así, eran casi chicos-chicas, muy rollo glam y tal. Muy monos. Pues eso, Molly Cruz, Zebo, vamos con Looks That Kill. We'll be right back. recordar el bautizo de fuego de estos tipos fue en el US Festival del 83, en el Heavy Metal Day. Tocaron con Ozzy, Scorpion, Judas, Kid Riot, Tomb, Van Halen, con de cabeza de cartel, 300.000 espectadores, fíjate, sí. Cuando el heavy metal reinaba, y eso les ayudó mucho. Sí, señor. Pues vamos con su pareja, de baile de los últimos tiempos en directo, que no son otros que los señores de Sheffield, donde empecé yo mis andanzas, se dice. ¿Pero sí. Qué andanzas? Pues esos veranos locos de alcohol y... O sea, ahí terminaste el EGB y ya... Y se fue a Sheffield. ¿Te pareció un poco como las macarreñas? El posgrado. Caí por allí, me saqué los títulos cagando leches muy rapidito y luego pues hacía mucha nocturnidad, premeditación toda, alevosía, etcétera. O sea, te fuiste de Follamus, de Erasmus. No, yo me iba... Fui con el tema de los títulos, pero vamos, pasado los veranos allí con el fin de... Empaparme de la cultura británica Voy a por dos títulos y se trajo cinco. Más borracho, el más. Luego pasado, batí el récord en la organización después de 22 años de a la persona que más de más casas habían echado. Y luego casi me prohibieron, para mí y alguno más, presentarnos a los exámenes por... hacíamos espantadas y nos... Hombre, estaba Manchester, Liverpool, había zonas alrededor simpáticas y luego pues nos íbamos directamente a Londres con muchas ganas de juerga y poco dinero. Con lo cual, ahí pues había que inventarse un poco de todo y ver dónde se pasaba el día y la noche. Pero bueno, otros tiempos. Entonces, yo fui vecino de varios, son una banda como el Sheffield United y el Sheffield Wednesday, son cultura general de allí, o sea, emblema y orgullo de la ciudad de Sheffield. Esto es el Pyromania, que pasa por ser pues el que rompió después del Into the Night, el High and Dry. Pues con esto rompieron En su momento las crónicas de las revistas ya anunciaban 6 millones de copias, ¿eh? Ojito, el disco, por cierto, el disco costó 1 millón de libras y que tenían, en sus cuentas, tenían que llegar a la cifra de 3 millones de discos vendidos para empezar a tener beneficios. Ojo, al final en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos... Vendieron 25 millones, la mitad en Estados Unidos. Siempre, ¿cómo? Lo que aquí comentamos, siempre, las cifras totales de ventas de discos son la mitad en Estados Unidos, que es el mercado más potente y más brutal, y el resto... El mundo, la otra mitad. Es que estos tipos estaban más orientados al sonido americano. No era New British of New Wave of British. Sí que eran porque pero el sonido, el toque de batería, los teclados, todo eso estaban orientados al mercado americano. El vocera de Joey Elliott no hacen ni heavy metal, ni rock duro, ni nada. Bueno, se lo encontraron en la parte de arriba en autobús. Y entonces dijeron, pues ponte un poco a tocar la guitarra, no destacaba especialmente. ¿A quién? A Joe Elliott. Y le dijeron, pues canta. Bueno, como ahí hay que decir que en esta época todavía tenía el pelo rizado y moreno. Sí, porque morenazo no es, efectivamente. Ojo, porque ese sí que es rubio de bote. De hecho, ellos dijeron en la época que era el make or break, que se dice en inglés, que es o lo petas o te hundes. O al carajo. Y efectivamente, de hecho, la gira originalmente no fue demasiado espectacular, sino todo lo contrario en Inglaterra. Y creo que era Elliott también el que decía, esta es la gira, la llamaron gira que no le interesa a nadie. En Estados Unidos lo petó y en Inglaterra pues fue un pequeño desastre. Pero al final se les ha acusado de traidores mil veces por abandonar las islas, pero qué coño, tú vas a donde vendes y en Estados Unidos vendieron, pues ya digo, al final creo que se fueron las cifras, eso, los 20 millones de copias, no sé cuántas, y del siguiente, el Adrenalize, el Hysteria, pues... Tú te cuentas que entonces ellos decían que ahí lo único que podías hacer, aparte de emborracharte y buscar bronca, era trabajar en el metal. Pero en el metal, literalmente el British Steel, porque eran las fábricas de producción de acero, y ahí eras un obrero al uso, o poco más tenías que hacer en esa parte de la Inglaterra norteña y oscura. Ahí el elemento fundamental es el señor Robert Matt Lang, que sin además duda, que aparece otra vez. Pero no es que no solo produce, sino que compone. Sí, tiene. Y luego en el Hysteria, coautoría. Pero masivamente. O sea, tiene coautoría en muchas canciones. Y el tipo además era, pues eso. De hecho, dice que se juntaron cuando estaba haciendo el Saint Anne Sinners con nuestro amigo Garrasperas, Coverdale. y que era como el día y la noche, porque el cobre está ahí como relajado, su rollo terciopelado, la voz tal. Y de una, tacada, ¿no? Y venía allí el Matlang y les ponía allí firmes que se cagaban ya a partir de ese momento en su muerte. Risa Bax dice que pues, en más de una ocasión le hubiese pegado una paliza. Y el batería, todavía con sus dos bracitos, en algún momento tiró contra la pecera, tiró las baquetas porque estaba ya desquiciado, ni metrónomo. Por cierto, muchas de las baterías... Le quiso sustituir además parte de las baterías. No tuvo que sustituirlas, que directamente puso, le dijo... Puso la maquinita. Pero porque no le gustaba, quería un sonido de batería secuenciada y puso una batería de estas que se van mucho entonces en aquella época, pero... En fin, bueno, a mí al final el disco me parece que aún incluso con esa batería suena bastante bien. Aquí está, llega Phil Collen. Que es el de Hackney, de la zona del East End de Londres. Que venía de... ¿Cómo se llama? Girl. Sí, efectivamente. Y se va... Se va a Pete Willis. Willis. ¿Por qué? Era otro que le daba bien hincaba bien el codo. Tuvieron a punto de echarlo ya en la gira del High and Dry, pero bueno, eran colegas de toda la vida y los perdonaron, dijeron, venga, continúa, pero ya en la grabación se hizo ya insoportable por todo, tanto lo que bebía como lo que no hacía. Pero la composición es... El tío participa en 4 o 5 canciones, todas las pistas estaban ya grabadas y las rítmicas son suyas. No se casaban con nadie. Joder, porque es que Willis al final... además había sido miembro fundador. Sí, sí, sí, eran colegas de toda la vida. Le cambió el nombre, porque antes se llamaban Atomic Mass. Algo así. Y cambió a... Pero es igual lo que hagas. Bueno, el... Pero bueno, el tío... Colin era colega de Elliot. Y luego además a Matlang le pareció clavado el guitarrista perfecto para lo que buscaba. Estuvieron a punto de meterlo ya para... Cuando iban a expulsar la gira High and Dry, estuvieron a punto de... Bueno, ya le llamaron para que lo sustituyera. Pero al final en este disco lo que iba a decir, los solos son 5 de Phil Collen y otros 5... Stephen Clark todavía vivo. Que era el gran compositor y que se anotó muchísimo cuando, sí, más bohemio, cuando nos dejó. Más triste, más melancólico, más depre. Sí, pero muy buen compositor. Se ponía hasta el culo. Y mejor persona. Más que la mayoría del resto. Y por eso vamos a poner el Too Late for Love. Sangre en los ojos en este tema. Def Leppard, Pyromania. Acting pretty cool, but when it comes to playing life, Qué bonita melodía. Sangre en los ojos con los muchachos. Buenos agudos ahí, ¿eh? Elliot, ahí está bien. Y bueno, sigue bien. Tampoco lo fuerza mucho. Entonces son de esos cantantes que pueden estar así toda la vida. Creo yo, ¿eh? No sé, un par de datos que muy interesantes. El señor... Como todo lo que decimos aquí. No, pero esto es claro, curioso. Claro, claro. Phil Lynott, de Thin Lizzy, dijo que dejaba a Thin Lizzy y que la banda se descomponía, o sea, porque después de escuchar un álbum tan perfecto como el Pyromania de Def Leppard, ¿qué cojones más iba a hacer? Así que no tenía sentido seguir con la banda. Y en Estados Unidos, las peticiones en las radios, potentísima, lo más potente del planeta a nivel de radio stations, batieron el récord del Beat It de Michael Jackson en peticiones de la peña norteamericana diciendo que pusieran temas en la radio. Eso me lo creo. Lo anterior tengo que dar de la contraria, lo dijimos el otro día en el programa, bueno, cuando pusimos a Thin Lizzy el último disco de estudio, el Thunder and Lightning, que se separaron por la propia descomposición interna de la banda. Ni Scott Gorham ni Phil Lynott estaban para nada que no fuese emborracharse y matarse poco a poco. Hombre, no deja de ser una anécdota, una frase que y que deja en evidencia lo dijo, estaba borracho. De tal manera, tampoco le podemos preguntar realmente qué quiso decir en ese momento. No deja de poner en claro lo que supuso ese disco en su momento, ¿eh? Tela. Sí. Aparte, la portada, además, mola. Es de eso que... Bueno, venga, es el turno de don Francisco Yagüe. Paco. Muy blandito, os veo. Vamos, en este año... Arréglalo. ...del señor apareció... ¿Qué apareció? El Kim and All, el primer LP de Metallica. ¡Mátalo! Esencial en cualquier discografía Headbanger. Lo tenéis, ¿verdad? Sí. Vinilo. La edición venezolana. Sí, señor. Sí me gusta. Venezolana. Hay que tenerlo, aunque sea venezolano. Rápido, crudo, pesado, definió la dirección de la música heavy, ¿eh? Uno de los mejores debuts de la historia del rock. Buenos discos acaba esta gente, ¿eh? Qué buenos discos acaban en los 80, ¿eh? Una pasada. ¿Qué me estás metiendo el dedito para que diga que ahora no lo saca? ¿Eh? Bueno, ahora sacan, o han sacado, el último no está nada mal. ¿Y el anterior? Yo me quedé en el negro. ¿Tuvieron 1990-91 algún, o sea, negro? Discazos. Hasta el negro. Me trago los Load y Reload, que también me gustan, pero no llegan a la altura. Y los días de garaje revisitados. Eso es una maravilla. Versiones es acojonante. Ni el Magnetic, ni los que llegaron después están a la altura de ninguno de estos discos de los 80 o del Black Album, ni por asomo. No quiero hablar... de las portadas. Las portadas de Metallica, esta última y la de la anterior, están a la altura de Bon Jovi. Del disco de Sober, que no sé cómo se llama, un disco que sacó Sober, una portada. Sober, no, perdón, Dover. Que salen así con. Una de las portadas más feas que se puede hacer. O sea, pero como Dover es un grupo feo, no puedes sacar portadas bonitas. Pero Metallica es un grupo bonito, tenía que sacar portadas bonitas. Bueno, nunca iba a... ¿Tú crees que... ¿Cómo se llama el penúltimo disco? ¿Cómo se llama? ¿No? Que no, que son muy feas, que estoy contigo, que no voy a defender. ¿Os gusta la de la portada de los Rolling? ¿O la de Judas del disco nuevo? Sí, más que eso. ¿La portada de los Rolling nueva? ¿Sabes que si escuchas el vinilo del Honey Diamonds este al revés, se puede escuchar a los Rolling Stones tomando sus medicinas? Pruébalo. Sí, hombre. O el mismo de Judas. Yo ponlo en comparación. Ese con la portada amarilla y negra del de Metallica. Ah, no, es una castaña. Virgen Santa. Pero este disco tiene una portada... acojonante. Me mola. Esta es una portada heavy, trash, ¿eh? Emblemática, sí. Comenzaron con una alineación titubeante. Recordemos que por ahí andaba Mr. Dave Mustaine, que le pusieron en medio de la nada para que se cogiera el autobús y se pirara. Hijos de puta. Las cosas como son. Aquí escribió cuatro temas, ¿eh? Crean un álbum de espíritu punk, pero con la fuerza del metal corriendo por los surcos de esta maravilla, sentando bases... de las bases del thrash metal, ¿eh? ¿Gusta este disco, Felipe? Mucho. Pinchamos, sí. Metal Militia, del Kill 'Em All, la canción que cierra este magnífico disco y que da el pistoletazo de salida a la leyenda. romanticón escuchando estas canciones. ¿Te recuerdan a tu...? No, me recuerdan cuando Metallica eran la rehostia. Thrash. Pues algo, ¿qué es thrash? ¿Qué significa? Joder. Basura. No, eso es thrash. Ah, perdona, creí que... No me refería a ti. Lesson one. No, a ver. ¡Vamos! Dicen cuéntanos. Garbage es una cosa, thrash es... Esto es thrash, que es el primer con H, sí. Y con otra H al final. Ahora lo comentamos. Y luego cuando venga... Latigazo. Sí, bueno, thrash es cuando te dan de hostias, es un, y thrash es golpeo violento, darle una tunda, o la tunda propiamente dicha, y luego movimientos violentos de propiamente de lo que es el headbanging y así, de moverte, ajá, de ahí viene el thrash. Muy bien. Ahora, como vamos a poner la de Black Sabbath con Gillan, pues ahora vemos que es thrash, es la... Vamos a ver, vamos a los Motorhead. En la de Black Sabbath debe ser por la hostia que se metió con el coche de Bill Ward, ¿no? Sí, sí, porque el vídeo de hecho... por eso. Habla de... Bueno, sale el coche además hostiándose un coche. Es el coche de Bill Ward, que lo cogió Gillan y se hostió con él. Sí, ahora vamos con... Además habla de bebida, de juerga, bueno, lo que estaban haciendo en esa época, porque este no... Ahora lo comentamos después. Claro, que efectivamente... I won't get thrust again. Ya no me van a palear otra vez, no me van a dar de hostia ninguna, no me va a llevar ninguna otra tunda, ¿no? Pero bueno, estamos con Motorhead, un respeto a nuestro amigo. Todos en pie, hermanos. Brazos en alto, la Miguel Mesa. A ver, dilo otra vez más despacio. Motorhead. Vale, ahora sí. O Motorhead. Que si no, nos está pidiendo aquí traducción simultánea. Los Motor. Los Motor. Los Motor de toda la vida. Motorhead. De hecho, esto vamos a poner, sin que sirva el precedente, del Better Motorhead and Dead, de las grabaciones de Hammersmith, porque tiene un poquito más de gracia por lo que comenta Lemmy en relación a 1983. Esto es de un disco que se llamó Another Perfect Day, Otro Día Perfecto, con una portada así pintoresca, con la cabeza motora y muy llamativa y llena de colores. Muy bonita. Y que en esa época no gustó nada. Fue tremendamente criticado. Es un disco mucho más melódico, que con el paso del tiempo se ha transformado en todo lo contrario. Melódico, pero un disco clave para entender lo que fue la historia de esta banda, de los Motorhead. Y es que la historia es porque ahí entró Brian Robson, que no era más que un pendenciero, bebedor e iracundo escocés. De Thin Lizzy. Venía de Thin Lizzy y que era un músico fantástico. Y que hizo que fuese este disco de Motor... Un disco seguramente el más fino y el más... Más melódico. Más estilista, sí, es más, de toda, sí, su época, sí. de toda su historia. Ahora, en gustos. En su momento yo recuerdo que fue un auténtico desastre y que todos pensábamos y nos cagábamos en Robo, en Brian Robertson. Como comentábamos antes, Paco, pues porque no puede salir un concierto de los Motor con bermudas o pantalón. No, bermudas no, que no se llevaban. Pantalón corto de satén y zapatos. Y el pelo que se lo había encima cortado, teñido de rojo. Lemmy le perdonó, le perdonó la extrema embriaguez que solía llevar, que a lo mejor era un guitarrista con un ritmo... lento para Motorhead. Era más hard rock. Y que no quería interpretar en directo los viejos temas de Motorhead. Prohibió a Esprofeso en muchos conciertos tocar Ace of Spades, sí, o Bomber. Y dijo, Lemmy inicialmente aceptó. Ahora, lo que no aceptó es que saliera ya al escenario con el pantalón corto de satén y los zapatitos. Cuando se anunció que entraba Brian Robertson, todos vimos muy mal y llevamos muy mal, porque entonces éramos heavies, que algunos todavía lo somos. Bueno, sí. Sí, con chinos que vas, hijo de puta. Señor. Señor hijo de también puta. Es, ¿quién con estaba chinos antes? Y con chinas. ¿Quieres ver la china? Sí. Veníamos de Fast Eddie. Ya, pero... Y fuimos después de, porque este duró un año o algo así, a Phil Campbell, que desde entonces es quien estaba ahí. Pero fíjate... estaba Phil Campbell y Fast Eddie. Phil Campbell más en la línea de Brian Robertson, ¿eh? Es un muy buen guitarrista también, ¿eh? Más fino... Pero no más... lleva pantalones cortos. No. Bueno, pues lo que iba a decir, si ya en su momento vimos mal que este cabronazo se cortase el pelo... Estás hablando con muy las mal, melenas Felipe. Con las melenas que llevaba, se cortase el pelo y todo lo vimos fatal. Y se le criticó mucho en Barcelona. En Barcelona tuvo una movida tremenda, se le chifló, se le pitó y se tiró el público. Y hubo ahí una movida importante en el concierto de Motor en Barcelona, ¿eh? Ha pasado de todas maneras el March or Die. O sea, hay unos cuantos discos de... Motor sacaba discos como... Y lo grababa entre ratos. Sí, pero este no. Bueno, este fue una tortura de disco, porque se tiraba como 17 horas para hacer una pista de guitarra. Entonces, todo eso con además con la pasta que valían los ahí está el problema. Los estudios ahí que está el problema. Motorhead era famoso y era un grupo puntero, pero no estaban Motor, bollantes. Motor estaban acostumbrados a llegar un poquito más, enseñaban y hasta se gastaban pocos cuartos en grabado. Y este tío venía de otra escena más perfeccionista, más profesional, más hard rock, más purista. Y Lemmy no veía mal que se aburriese y estuviese tanto tiempo. Y dice, este hijo de puta nos va a arruinar. No, si es que, arruinar. Es que, macho, esto lo hacíamos en dos pases y nos estamos gastando un dineral para un puto solo. Y es claro, la verdad es que luego hizo, el de esta canción es un solo acojonante. Este es el, bueno, lo llamaban Robo entonces. Y luego con Phil Campbell y con Mickey Day, esos son palabras ya mayores, lo hacían entre ratos, componían muy rápido, las letras las sacaban enseguida y luego ya se entretenía el tipo que hiciese falta en el estudio, pero iba todo muy, muy rodado. Pues vamos a justo esta... De todas maneras, acordaros, el Iron Fist tampoco gustó inicialmente. Y estamos hablando de Iron Fist. O sea, que al principio también llovieron críticas, sí, etcétera, sí, y luego sí, bastante un disco de la parte inicial... Iron Fist venía de comerse el directo y el Ace of Space. Es que tenía... Joder, tiene unos antecedentes... A ver quién remontaba eso. Pues vamos ahí con nuestros amigos Motorhead, Another Perfect Day con el I Got Mine. Disco I Got Mine. We'll be right back. ¿Qué quiere? Bueno, que no lo hemos comentado antes. Que claro, empieza el tema 10, pero la introducción de esta canción se queda en el tema 9. Ahí Lemmy se dirige al público, a esta tropa de infernales que están ahí escuchando a la banda, y dice: ahora sí, he dicho que voy a tocar el Alcomán y ahora parece que os mola. No te jodo, dice. Entonces, cuando la sacamos, dijiste que este disco era una mierda y que todos lo odiabais. Dice: ahora os mola mucho y aplaudís. Dice: no os gustaba entonces, pero ahora sí. ¡Cabrones! Lemmy dijo: me encanta este disco, es solo a Brian Robinson al que no puedo soportar. Sí, sí. Era, pues era, eso. Era una mala hostia. Pero efectivamente, ese no, tiene un, en directo suena bastante mejor y más aguerrido, pero tiene un toque más melódico. Es que los borrachos solemos tener buen humor y nos reímos en las borracheras, pero si encima de borracho... Tiene mala, mal vino. Tiene mala baba, tío, entonces... Mal vino, no, insoportable. Bien, macho. Bueno, el robo duró poco y al fin y al cabo... Un año. Hemos tenido el documento de Motorhead, un respeto siempre por Lemmy. Venga, me está. Que Dios le tenga en su gloria. Y que nos espere por muchos años. Sí, señor. Venga, vamos a poner a Kiss. Año 83 y un punto de inflexión en su carrera. ¿Por qué el punto de inflexión? Pues no tanto musicalmente, porque venían ya del Criaturas de la Noche, que ahí sí que hubo un cambio radical tanto en la composición como en la producción, con Michael James Jackson. Michael James Jackson no era Michael James, era Michael Jackson, pero para no confundirlo con Michael Jackson, le pusieron Simon Stanley, que era muy aficionados a cambiar nombres, Michael James Jackson. Este produjo también el Lick It Up, es el disco del año 83. En aquella época los discos de Kiss, y en general los de casi toda la banda, salían cada año, y los de Kiss salían por septiembre, octubre. Y este, de manera puntual, ya estábamos todos esperando, apareció en las tiendas de Simago, puntual a su cita. En septiembre, octubre, no me acuerdo ya muy bien, del 83. ¿Por qué digo un punto de inflexión? Pues que por primera vez veíamos sus caretos. Hablo de una época en la que no existía internet y en la que nadie conocía sus caras. Digo nadie, aquí en España, nadie. En Estados Unidos sí apareció alguna fotografía en algún momento, en algún periódico, alguna que cazaron, pero en España nadie conocía esas caras. Entonces ya no estaba ni Ace Frehley ni Peter Criss, y en la portada pues vimos cuatro caretos muy feos, de cuatro tipos. A mí me gustaba la portada. La portada es icónica. Y ellos estaban francamente bien puestos, bien colocaditos. Estaba Paul Stanley, no le cambia mucho el maquillaje, con lo cual se reconocía rápido. Simon sacaba la lengua y dices, coño, pues tiene que ser pues Simon. Sí. Y más alto que el resto. Y los otros, como no teníamos ni idea, porque no había tampoco mucha información, pues dices, coño, pues no es Frehley, pero este, joder, y el Eric Carr es este. Eric Carr y Vinnie Vincent. Y Vinnie Vincent. Vinnie Vincent a la guitarra. Un buen fichaje que ya hizo muchas de las grabaciones del Criaturas de la Noche y que aquí se metió, de los 10 temas creo que tiene el disco, se metió en la composición de 8. Aquí vinieron 8. En directo, cuando estaban además los de la base, me acuerdo, porque hay grabaciones de ese Una grabación de la sí, Kiss Army Spain. Y el rollo del Real Madrid y pues, sí. En el pabellón. Y traían el tanque. Sí, que venía de la War gira. Machine, venía de la gira de Criatura de la Noche. De lo que era técnicamente el tanque. Sí, pues estilísticamente. Yo creo que abren una época, aunque intentan seguir retomando el sonido de Criaturas de la Noche, pero yo creo que está más pulido. Más o menos lo que pasaba, como lo que hemos comentado hace un momento con el de Motor, no sin llegar a esos extremos, era más pulido. Dice que le gustaba mucho la producción heavy de la batería, pero ni por asomo. La batería de Criaturas de la Noche no la han vuelto a sacar en la vida, porque no quisieron. Porque el batería era el mismo, el productor era lo mismo. En Estados Unidos no fue un gran éxito. Sí, el Lick It Up sí. No, el Creatures of the Night. Ah, no, medio millón. Criatura de la Noche, medio millón de copias. Flojo. Estaba muy disgustado. Curiosamente. Pues es un discazo, pero en esa época en el Creatures las giras... En esa gira de Criatura de la Noche triunfaron en Brasil, bueno, en toda Hispanoamérica o Brasil. Esto era muy arriesgado, quitarse el maquillaje, el sonido... Pero tenían que ponerse al orden de los grupos nuevos. Sí, y bueno, pues le salió muy bien la jugada. La MTV les puso el vídeo... En un vídeo que era, en su momento, era una pasada y ahora lo ves y te causa sonrojo. Poquito bueno, de grima, poquito grima. Sí, pues como el vídeo del Too Fast, el que has puesto de... Sí. Bueno, y ya, si un día te pones algunos de los antiguos de Saxon, incluido el Power and the Glory, que luego entraremos con ello, eso sí que sonroja. En general, sobre todos todo los extras que salen haciendo ahí, que pasen Benny Hill y... En general, todos los vídeos de la época... Con los castillitos causan, y la batalla, causan vergüenza, Geraison. Hostia, ¿no? Goleo. Lo que en aquella época era lo más. Pero era lo más, joder. Lo más. Y tú solo veías los vídeos jeves en los minutos musicales que te colaba Televisión Española para continuación. Lo que llaman continuidad, que es entre un programa y otro, si te quedas un poco colgado, pues metías unos minutos musicales, y lo flipabas, ¿no? Musicalmente, Vinnie Vincent era una auténtica máquina. una auténtica máquina. Los solos en este disco pues son muy cortitos, mucho más cortitos de lo que Vinnie quería. Simplemente en este disco, en el single El Líquida, pues es un poquitín así. Es una canción poppy que se compuso en nada. De hecho, se grabó en último momento y no tenían pensado ni siquiera meterla en el disco. No. Y fue el pelotazo mundial. O sea, Kiss, venían, ya digo, con lo que comentábamos, veníamos con el Criaturas de la Noche de vender 500,000 de copias y aquí se fueron de primeras el platino. Al final fue doble platino y ha sido uno de los discos que más ha vendido. Ahí se inició una trilogía fantástica con a continuación el Animal Eyes y el Asylum. Tres discos que más o menos se pueden encuadrar dentro de lo que era el nuevo sonido y las nuevas imágenes. Iban pintados como muñecas, con maquillaje de tías. Ah, que se quitaron un maquillaje y se pusieron otro. Es que es curioso, las contradicciones que tiene la vida. Ellos que fueron, digamos, los iniciadores o los que más en boga pusieron el movimiento glam de los 70, uno de los estandartes, lo dejan y se apuntan al nuevo renacer del glam, que venía con Motley Crue, con Twisted Sister, que lo que hacían era pintarse pues como señoritas. Iban muy pintados, en Madrid fueron pintados como puertas. Bueno, Poison también eran más señoritas y más glam todavía. Eso voy. Ese era el nuevo movimiento glam al que Rat, por ejemplo, Kiss, no. Muy atentos a todos los movimientos musicales, se apuntaron. Ya digo, Vinnie les dio un toque mucho más fuerte, compuso 8 canciones en todas. Bueno, como pasó también en otros momentos, en el Revenge, que las canciones, estoy convencido que las componía Vinnie Vincent y Simmons y Stanley decían, muy bien. Vale, Vinnie Vincent, me gusta. Luego, ¿sabes gustaba... quién va a poner, los créditos el nombre delante, que es el que gana más? El Moi. No. Estos señores van a firmar esto. Estoy convencido, porque luego cuando hemos oído las demos de estos discos discos en solitario cuando sacó Vinnie Vincent Invasion, sí. Dices, coño, estas canciones son de... Es un discazo, el Vinnie Vincent Invasion. Los dos, creo que me gusta. Pero más. Él demandaba como más tiempo en el escenario para poder hacer solos más... Ese fue uno de los problemas por los que tuvieron que largar. No solo el protagonismo, sino que le gustaba estirarse y hacer... un ego exacerbado. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a parar unos segundos. Estás porque comienza la segunda Radio hora Rebato, que correspondería a Oscar, que también la vamos a ocupar nosotros. 7.4 de la FM y en 3W. Perfecto. Ya estamos aquí. Venga, y ya no hablamos más. Vamos a poner el tema líquida. Paco, dime algo. Venga, dale. Nada más. Me encanta. It's on the right now. We'll be right back. esta la tenía yo en un grandes éxitos de muchos grupos. Salía Manolo Escobar y cosas así. Sí, sí, sí. Éxitos, yo, éxitos 83, la Gran Premier, sí, la última Gran Premier, cosas de estas. Y sí, venía sí, un montón de gente que no tenía nada que ver y salía. Pues aquí Stanley se desgañita más, intentó hacer la voz más aguda que nunca para competir con... Hombre, estábamos en mitad de esa ola de grupos. ¿Y Coverdale qué opinaba de esto entonces? Bueno, it ain't a crime to be good to yourself. No es ningún crimen darte a gusto. Hay temazos tremendos. Y es un tema muy simple. Es como el solo. Es un tema pop. Lámelo, it's only right now. Como hacia arriba. Pero lámelo hacia arriba. Hacia arriba. No, no. El up es enfático. Se le pone a los verbos como para enfatizar. Pay up, paga. Ahora que estáis diciendo ahora esto. Que es un enfático. Chupa joder, fuerte. Lick it up es, lick it, no, lick it up es el enfático de... Lick it up. Chúpala con una admiración al final. Lámelo, literalmente, porque es lamer. Sí, sí, sí. Entonces, it's only right now. Es decir, aprovecha el momento, carpe diem, que solo es ahora. Y dice, o sea, no es un crimen darte... ¿Ves? Ser bueno para... Yo creí que era mandar, chupar hacia arriba. Yo también, siempre hemos pensado en la traducción. Lámela, lámela. Lámela. Sí, lámela. Es enfático, el APS es... Enfático. Vale. Venga. Enfático. Vamos, que tengo muchas ganas de oír esto. Bueno, ¿qué pasa? Oh. ¿Black Sabbath? Sí, señor. Bueno, un momento. Estamos en, bueno, nos han comunicado en medio de posibilidad de... Bueno, están haciendo un simulacro de fuego y de... Sí, suena el timbre y nos sí, tienen que ir sí, los chicos corriendo, sí, no sí, sé qué. Si no suena nada es que hemos salido zumbando. Parece ser que ha parado ahora mientras la canción, si pasa algo, o si tenemos que poner más de un tema seguido es por este pues motivo. Eso, ya está. Y son amigos. A las barricadas. Están al otro lado, son amigos. En fin, aquí tenemos una ventana cerca de todas maneras, o sea, ¿a qué altura estamos? Pero... Nada, unos 15 metros, no pasa sí. Nada. Los heavy no tenemos somos, miedo. Somos o no somos. Vamos con Black Sabbath en una época muy singular, con el Born Again y esa portada. Feísima. Sí. Con la especie de feto ese y los colores esos. Que luego de Depeche Mode utilizaron en un maxi, pero en vez de con esos colores, en blanco y negro. ¿Sabes que el Steve Jule, que era el artista, ¿ves? Ahora suena otra vez, encargado de hacer la portada, le pidieron... vamos a ver si me explico. Sharon y Don Arden, Sharon estaban con Ozzy y Don Arden estaba con Black Sabbath. Quería volver a reflotarlos. ¿Qué dijo? Dice, me voy a fichar todo lo que pueda, voy a robar todo lo que pueda a Sharon y, uh-huh. y a Ozzy. Le cogió, intentó fichar a la Steel Youth y le dijo, oye, hazme una portada para el Black Sabbath. Este, que no quería perder el dinero que ganaba con Ozzy, le hizo la portada más fea del mundo. Dijo el tío, esto, cuatro cosas, y se la llevó, esperando que no se la aceptara. ¿Qué pasó? Que les encantó. Hostia, cojonudo, esta portada es buenísima. Borrachos. Oye, a mí con el tiempo me gusta un poco. Es llamativa. Sí, me llama un poco la atención, porque una vez que además oyes el contenido del disco, que es el más oscuro, el más endiablado, no te voy a decir que es más heavy porque venía de la época de Dio, pero sí el más oscuro, el más sucio, el más negro, la portada le da algo de sentido a todo ese contenido. Fea, sí, fea, de Hero, fea. Por ejemplo, el tema también. Sí, pero también bueno, es la favorita de Max Cavalera, la portada ¿sí? más favorita del mundo. Aquí, en cualquier caso, lo singular es que se incorpora un tal Ian Gillan, que en medio de borracheras y juergas, y en la ausencia en ese momento de cantante, veníamos del Live Evo, el directo con Dio del 82, que ya lo pusimos el año pasado. Entonces tenemos a Tommy Iommi, tenemos a Geezer Butler, Bill Ward, que luego desaparecerá como batería, y creo que entró el de la Elo. Este es el último que hace, sí. Y entonces, de cantante, para la gira, en medio de juergas y pubs, aparece el Gillan. Gillan. A Gillan no le gustaba excesivamente Black Sabbath, ni el rollo así oscuro, ni de temas satán, ni el conjunto así de... ni ese sonido sí. tan pesado. Era de Purple, lógicamente. Se pilló el tal Castaña que no se acordaba. Sí, se unió. Él firmó el contrato... por la noche. Por la noche, borracho perdido. Y no se acuerda, y le llamó el representante por la mañana. Oye, me lo tenías que haber dicho. ¿El qué, eh? Dice que has fichado por Black Sabbath. Además, así, él siempre así dijo... Asina. Que joder, qué castaña, que bajo quería, la mesa. Sí, pero lo quería llamar Proyecto Gillan, Iommi, Butler o alguna cosa así, pero que no se llama así. Le dijeron que una polla como los zorros un penal, que eso se llamaba Black Sabbath, que la tenía que salir. Black Sabbath, ahí estaba, había que decirlo y ahí estaba Don Arden con... Sí, y claro, hubo un momento en el que dijeron que se plantearon el llamarlo Deep Sabbath, de Deep Purple y Black Sabbath, no, la anécdota o el chasquido de esa época, Pero vamos, el tema fundamental era ese. Luego, como curiosidad, que lo hemos dicho alguna vez, uno de los temas es el de Stonehenge, las piedras estas milenarias, sí, típicas de... Y entonces, es una canción larga y tal, no la vamos a poner hoy, pero bueno, por darle ambiente, decidieron recrear las piedras de Stonehenge para ponerlas en el escenario y hacer ahí su show y tal. Eso fue culpa de Don Arden, ¿eh? Sí, pero sí. Se confundieron en la escena en el triple de grandes. Es que en vez de interpretar 15 pies de alto, lo tomaron como 15 metros, ¿eh? Es la maqueta mayor que el monumento. No entraban ninguno de los escenarios. Madrid llevaron partes de esas Stonehenge, que eran una especie de columnas verticales de piedra y nada más. Sí, como lo de Asterix y Obelix, así un poco. Otra curiosidad. ¿Sabéis la única salvedad, o lo único que dijo Gillan que quería o que no quería? Vestir de negro. Gillan siempre ha ido con su cazadora vaquera, sus pantalones vaqueros, y que él se negaba a vestir de negro. Pero bueno, en algún concierto sí que vistió con cuero negro y tal, pero... Él dijo que lo único que él pedía es que no lo obligasen a ir de negro. Pues tuvo malas críticas, pero buenas ventas. Y es un pedazo de disco. Acabaron diciendo que era el mejor disco y el mejor sonido de Sabbath desde el Sabbath, Bloody Sabbath. A partir de ahí, pues bueno, este es un disco que tiene detractores, que tiene gente que le entusiasma. A mí me gusta. Cuando estuvieron tocando en Madrid en esa gira que comentábamos antes, como era normal, se fueron de fiesta. Lo hemos comentado en alguna ocasión aquí. Se fueron de fiesta por la noche. Sí, sí, lo habéis comentado. Sí. Se pegaron con algún parroquiano madrileño. Había que pegarse. Y Geese Baller, el bajista, que lleva en los conciertos el dedo, creo que es el dedo anular, vendado, y es de la pelea. Nos vamos al morro, los de Madrid. Joder. No sé cómo quedó la cosa. Ellos la cara no la tenían muy tocadita, ¿eh? Bueno, Iommi también tiene el corte de no sé cuál máquina, o sea, que vaya banda temible, los sin dedos. en el concierto salió un enano que tenían pensado vestirle como en la portada del disco. Era una idea también del señor Don Arden. Creo que al final no lo realizaron, ¿no? Pero sí, sí era. Era de bebé enano para salir en... Pues vamos con el Thrust, como hemos dicho antes, que va. Gillan no quiere ser apalizado más, no quiere que le den más tundas. Dice después que de su accidente de coche, además. Las letras de Gillan, que no eran nada satánicas ni sabáticas, eran más de... Esta cuenta la historia de la hostia que se metió, sí, con cómo también lo destrozó con el coche de Bill Ward, el batería. Bueno, vamos con ello. Vamos, Thrust. No, este no... Es la 1. Vamos, sí, a ver, un segundo, seguid hablando, porque... Cuéntame algo más. Empieza el disco así, o sea que no deberíamos... No, tener ¿sabes lo que estaba poniendo? El primer tema de Lick It Up. De Lick It Up, muy bien. Me gusta, muy es que me gusta bien. Mucho. Muy bien. No, lo dejamos sonando. A mí me gusta A Million to One, esa es mi canción favorita de Lick It Up. Pero bueno. Este era el Sire, que es otro pedazo de mazo para abrir el disco, telita. Venga, vamos ya, ¿no? con el Thrash. Ladies of the river, watch me climb into my car. And I was going down. Texas Comic-Con, que es un disco oscuro y sucio. Siempre le han acusado de que la producción... Un poquito... Que la producción plana, fue sí, muy, poquito... muy sucia, con sonido como a chapa. No, me parece que no sé si lo produjeron ellos o Martin Birch. No, Robin Black. Producido por Robin Black y por Black Sabbath. Robin Black nunca más se supo de él. Yo no conozco mucha... No me extraña. Mucho más de su trayectoria. De esta manera no, pero al final, es como estamos comentando muchas cosas, que al final esa producción, si este lo haces pulido, seguramente no hubiese salido así de genial. Y este sonido sucio, rasposo... Pero es Gillan. O sea, venimos de Dio, venimos Ozzy Osbourne, al fin y al cabo estamos hablando de estilos totalmente distintos. Y lo comenta Paco. La banda es la misma, pero va cambiando el cantante. Nunca ha gritado tanto este tío en su vida, ¿eh? Ya, que... Estaba ahí... Fue una época de muchísima borrachera, juerga, pero bueno, Gillan, es que es Gillan. Y tiene el toque este de canción también más dinámica y las letras van cambiando. Muy acelerada, también. Muy acelerada. Vamos a una de las super bandas y de los super discos de este año, aunque cayó en diciembre, como la lotería. El 5 de diciembre. El 5 de diciembre, pero bueno, luego lo que estábamos comentando, luego ya a Estados Unidos ya fue el 84 porque saltó en enero, y en los países incluidos nosotros del mundo mundial, pues fue cayendo durante el 84. Sí. Pero es uno de los catalogados como mejores discos históricos, no solo de la banda, sino en general. Seguramente sea el mejor de la banda. Sí, y de hasta el thrash, o sea, porque al fin y al cabo también aquí ya con el Roses and Wild estamos viendo velocidades vertiginosas y un tipo de guitarras que no se habían escuchado en Europa hasta ese momento de esa forma. Siguen sonando bien las guitarras de este disco, ¿eh? Sí, pues que, bueno, es que ahora lleva tres guitarras además en directo, es que ahora es atronador, o sea, es una máquina alemana teutona, pero además con tres guitarristas. Estamos hablando nada más y nada menos que del Balls to the Wall, de Accept, de los señores teutones. Y fue una edición también curiosa desde la portada, porque transmitió... Un poquito escandalosa, ¿no? Exactamente. Tema político, tema... Hubo bronca y controversia. Por un lado, porque había un toque ahí como de rollo de la homosexualidad. Sí. Homoerótico. Con un toque, vamos a ser sí. claros. Que también hablaban momento, de que era de los moteros, por un lado, según el tema. Otra parte, bueno, estaba el London Leather Boy. Pero vamos, que había una mezcla entre sí, como que estaban Child, oprimidos. Los Child es una canción que se dedica a un chaval. Sí, es así, exactamente. Lo que está muy claro es que en esta época no hubiese tenido ninguna controversia porque las redes se hubiesen encargado de aclararlo todo, pero en su momento tú solo leías noticias de estos grupos que te gustaban a través de revistas especializadas. Popular 1, Metal Hammer y poco más. Tú no recibías más noticias. Y lo primero que vimos en la portada y ese boca a boca era que era una banda alegato, gay. Hombre. Era un alegato gay que era una banda de gays, ¿no? Pues muy bien. Cuero, también. Muslo, entrepierna, la mano como crujiendo, los tonos así blancos y negros oscuros. En cualquier caso, es un tema... También hablaban fundamentalmente de lo que era represión política. Ni y más ni menos. Tenían las letras, era un aspecto social, ¿eh? Sí, contra la represión, la represión. Sí, el respeto, la tolerancia. El Letter Boys era contra... Londres, sí. O sea, a favor de los moteros que estaban fundamentalmente represionados. De Londres. Y luego, en cualquier caso, pues han dicho que siempre era un tema también de marketing. Es una banda singular porque era como el prototipo de los heavies, de las guitarras en fila y de la imagen esa y el estereotipo. Y luego aparecía un tipo como Udo Dirk Schneider, que era como este tipo así pequeñito con esa cara extraña, bajito... Y con traje militar, de ¿qué tiene que ver con esto? ¿De dónde ha salido? Y con esa voz también poderosa, súper aguda. Entonces llamaba mucho la atención. Primer disco de oro en Estados Unidos para la banda. Y Canadá, sí señor. Y en Canadá, efectivamente. Bueno, Canadá es como si es disco de oro en España. Eso, sí, Canadá. Sí, Canadá tiene menos habitantes que España. Pero es muy grande, Canadá. Despacio, pero de tienes a Alberta, tienes... Bueno, esta ciudad, sí, hasta la Columbia hay muchos... Habitantes... Saskatchewan y el reino salvaje de Manitoba. ¿Y los renos? ¿Y los renos? Claro, claro, claro, que compraron muchos renos ahí haciendo cola en la tienda, ¿no? Fila, Mari. Yo creo que es una obra maestra que forma el triángulo maravilloso de su discografía, junto con el anterior, Fearless and Wild, y el posterior, Metal Hair. Al final, para mí, la banda prototípica de lo que es el heavy, vamos a ver, la banda es Scorpions, la más grande de todas, sin lugar a dudas. Y luego ya pues van gustos, pero lo que es el prototipo del heavy clásico poderoso alemán... Scorpions era más hard rock, sí. Sí, correcto. Efectivamente. Yo siempre, claro, es que como si dices AC/DC y lo comparas con... Bueno, vamos a ver. Siempre hemos dicho heavy, originalmente es eso pesado, denso, que es Black Sabbath. la parte más rápido, heavy, más acelerado. Y luego la parte de Merso, es el metal, que es del British Steel, que es el acero, que son Judas. Las Midlands, la zona de Birmingham, y es básicamente Judas Priest, Saxon, y todo lo que se parezca a ese estilo. Eso. Maiden es una banda de hard rock poderosísima, con virtuosos absolutos, pero lleva otro rollo. ACDC, por supuesto, pues es blues rock, o sea, si vamos de una nota, pero vamos, heavy rock, en el sentido más clásico, son a ser como primera banda. Hoy en día los más famosos probablemente pues son Rammstein, y también tienen ahí mezcla de muchas cosas. Pero no de gays, ¿eh? Porque el señor Lindemann creo que tiene algún problema, por todo lo contrario, ¿no? Por sí. haberse sobreposado con alguna señorita. Sí, no sé en bueno, qué ha quedado la historia, ¿no? Luego incluso las baladas de Scorpions tenían un estilo, obvio. Gay no, pero hijo de puta, sí. Sí, sí es cierto, sí. Sí. Las baladas de Scorpions como banda de referencia alemana tenían un estilo y pues hay discos enteros. Y aquí nos vamos, en este caso, a canciones como Winds and Dreams, que es otro tipo de balada. El tío canta las baladas de manera prodigiosa. Sí, Udo y... Es increíble. Jack Snyder. Sí, es... Está producido por ellos, ¿eh? No cogieron a Dieter Dierks, que yo creo que se fue para los siguientes discos, pero este todavía lo habían producido. Y este vídeo es emblemático. O sea, muy bueno. Si tienes que poner un vídeo de la época, te coges 10, siempre uno será este. Al final creo que lo que comentábamos antes, si ponías un escenario la cagabas y quedabas de manera sonrojante, y lo que hacían muchos otros grupos como Iron Maiden o Acid era en directo, una actuación simulada, y este está muy bien, ¿eh? También la MTV lo puso en bucle. ¿Eh? Cuando la MTV era la MTV. Pero el guitarreo, las guitarras alineadas, luego también con el ball breaker, con la bola esta y el reloj y tal. Pero la imagen es icónica, absolutamente icónica. Sí, señor. Pues nada más y nada menos, except Deutschland, Boys to the Wall. Too many people do not see trouble on the world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Below all the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Ahí estaba la fuerza teutónica, mito, icono absoluto. Pues sin solución de continuidad se dice, ¿no? Así es. Se dice. Vamos es a... Es terminología de la benemérita. Puedes decir de lo que quieras. De la meretérica. Pues no podía faltar en ese primer programa homenaje a 1983 otra banda emblemática y disco emblemático también de otra trilogía de estas, como estamos comentando, absolutas. Estamos hablando de los muchachos de Iron Maiden, entonces muchachos, ahora hay un poco más talluditos. Y el... Bueno, menos el que entró nuevo, que ya era más que mayorcito. El... Yes. Nico McBrain entra aquí, sí. Nico McBrain entra aquí. Entra aquí. Está el señor Byrne. Que venía de Trust y de estar con Robin Trower. Sí, sí, sí. Y yo no sé si rondaba este ya los 30, el que tuvo las 30 castañas, ¿eh? La enfermedad esta que tuvo... Ha tenido un cáncer. Que tuvo un, sí, pero sí. Pero vamos, aquí entra Nico, con su nariz de boxeador y su cara así extraña. Y que nunca lo vemos en directo. No sé si se habéis dado cuenta. Pero está enterrado. Está en, enterrado en sus timbalas sus, y no se le ve nunca, nunca. Buen batería también. Yo creo que era mejor clip bar, pero buen batería. Sí, a mí me gustaba mucho. Y los pósters además, yo tenía un mega póster así con las chupas y tal... es que Nico es muy feo, macho, y tiene una cara así como... Y lleva el pelo corto, el cabrón de él. Igual bajó los postes con Clive. En cualquier caso, Peace of Mind. Es un juego también de palabras, lo de pues, una parte del cerebro, lo del peace, de paz. Pues eso, la paz mental, el estar tranquilo y relajado, o el peace como... Aparece nuestro amigo Eddie, ahí metido en una sala de manicomio almohadillada. Qué portada. Como camisa de fuerza, el pelo rapado, el de nuevo, la de horas que me he tirado yo mirando. Y muchos detalles en la portada, ahí hay un montón de detalles. Donde hay detalles, y algún día podríamos hablar, es en el Somewhere in Time, donde hay un montón de cosas que hay que ir buscando y que tienen cada una su significado, hecho a propósito. Sí. Derek Riggs aquí hizo una nueva portada, las mejores portadas de Maiden son con Derek Riggs, sin lugar a dudas. Yo me llevé una gran decepción porque veníamos de, como yo... Creo que mucha gente de la época se llevó una gran decepción porque Eddie no tenía melenas. Las melenas de Eddie le daba un aspecto especial. ¿Tiene fijación con las melenas en aquella época? Sí, yo, hombre. Eras mis pelazo de instituto. Mi padre no me dejaba llevar el pelo largo, macho. A mí tampoco, está claro. Hombre, sí. Pero a mí no me lo dejaba llevar largo, pero nos pasó a todos, ¿eh? Tampoco llevábamos melenas... La imagen de Eddie con melenas era muy muy, muy, muy chula, ¿eh? Tiene una pinta estupenda. Y con el pelo cortado, Eddie parece que perdió un poquitín. Desde entonces creo que Eddie se ha visto con pelo por veces. Beast, al fin y al cabo es otro tipo de... Aquí parecía que lo habían escuchimizado, que le habían dado una tunda y que le habían dejado al pobrecillo ahí. La mejor portada, la del número de la bestia. Para mi gusto... Ese póster también lo tenía bien grande. Bien. Y camiseta. Al uso, a lo bestia ahí. Pues estamos hablando de esa época, el vuelo del Ícaro. Se fueron a las Bahamas, como ACDC, que comentábamos antes, pues se fueron también ahí con Steve Harris al frente. Estaban de moda esos estudios entonces, ¿eh? Se fueron bastantes grupos allí. Sitio tranquilo. Tampoco eran tontos, ¿no? No se iban a mal sitio. Al final lo que intentan es estar alejado. Anasau y por ahí. No sé. Bueno, Martin Birch de nuevo a la producción. Yo creo que puede ser de los mejores productores que ha dado el rock duro heavy metal en la historia, sin lugar a dudas. Empiezas a poner la lista de discos míticos que ha sacado este tipo y se te caen los palos del sombrajo. Y es, yo creo que este es el primer álbum en mostrar el sonido característico de Maiden. Bueno. Aquí empieza con los solos. Sí, sí, venían de... A mí el Número de la Bestia me parece que es cuando arrancan... Claro, por ahí pero posiblemente, como dices tú, Paco, ahí ya puliesen más y definiesen lo que iba a ser a partir de entonces. Aquí ya empezaron a tener sus unas pequeños... canciones épicas, más... Canciones, sí, las letras de Bruce Dickinson... Muy de tema legendario, historia, sí, hay mucho dato histórico. Es la historia, como la mayor parte de las canciones tienen que ver con citas y con temas, porque además Dickinson es un gran estudio de historia. Creo que estudió historia, licenciado en historia. Sí. La batalla de Balaclava. Ah, sí. Las tropas rusas contra... La batalla de Balaclava. ¿Ha dicho? La batalla de... Sí, pero es cierto. La batalla de Balaclava. Rusos contra turcos, ingleses y franceses. ¿Quién se la clavó a quién? Creo que se la clavó al final los rusos a... Se la clavaron. A la unión de estos países, que fue la famosa, sí, es cierto, la famosa caída de la Brigada Ligera, que se metió en un... La caída de Roma, los 10 mandamientos, me la clava, le borraron el cerito sexual, ¿no? Una guarrerida española. Venga, sigue. De todas maneras, por canción da para hablar media hora, porque casi todos los temas tienen referencias históricas. La batalla de Balaclava. No lo sabía. The Trooper. Balaclava. Bueno, pues aquí hay que reconocer una cosa: buenas guitarras, muy buenos solos, como dices tú, Paco, doblados. Y buena lección de la batalla. E intrincados. Ah, se metieron también un poquitín más en el progresivo, ya tienen toquecitos progresivos en algunas historias. Buena batería, el bajo, como siempre, fantástico. Y bueno, por encima de todo, Bruce Dickinson, que es un cantante que ya hay que reconocerlo. Yo lo he dicho aquí en alguna ocasión, hay que reconocerlo. Es uno de los mejores cantantes de la historia del rock duro de heavy metal. Prodigioso. Y que no se le da la importancia que tiene, y no sé por qué. Pero es un tío que, llegado a la edad a la que ha llegado, ¿cómo sigue cantando? ¿Cómo sigue llegando a todo? Bueno, está en plena forma el tío, ¿eh? Salta... No, hombre, no está. Es un tío que tendrá ya 70 años. No, casi, y se le nota en la cara. O sea, tú la le ves ahora mismo. Y el pelo blanco, vale. Sí, lo que faltaba. Pero me refiero al aspecto vocal. Pero que en aspecto vocal y físicamente salta, corre. Sí. Se sigue subiendo por los focos y bueno. Cierto es que reconoce, como tantos otros, que dices, pues si no llego a esto, pues no lo canto. Y a la hora de configurar el setlist, como Gila mismamente le están hablando antes, el Run to the Hills ahora mismo no lo hace, o no siempre lo hace. Y no siempre son los agudos, pero bueno, es como el painkiller de... decir, llega un punto en el que a lo mejor hay dos o tres temas a los que ya no puedes acceder porque no, mejor no hacerlo que hacerlo. Y yo creo que lo entenderíamos. Pero bueno, es verdad que en algunos setlists ahora lo ves y no está Run to the Hills. Dicho esto, es de los mejores y de los que mejor se ha conservado a lo largo de la historia. Discípulo aventajado de Gillan, porque sigue esa línea maestra de él, en agudos, pero yo creo que ha superado al maestro porque ha sido más inteligente, menos borrachín. Gillan ha sido un borrachín de mucho cuidado y eso al final te hace perder facultades, sin duda. Pues vamos con la batalla de Balaclava. La Brigada Ligera y la caída de la Brigada Ligera. La caidita de Roma. Los 10 mandamientos. ¿Otra vez? Venga, ponla. ¿Otra vez? Yeah. es tremendo. Seguramente, bueno, seguramente no, no lo sé. Yo puede ser las canciones más conocidas que tiene Biden. Sigue en el repertorio, no lo han dejado de tocar nunca. Tal vez alguna del Número de la Bestia pueda ser, mira, un poco más famosa, pero The Trooper es... Esto es el Hunter. Cuando hicieron el... Bueno, con el juego este... Claro, ese sale con el juego, sí. Y el tracklisting del top 20. Es decir, que los fans votaron a nivel mundial. Sí. Eso se votó. Vamos a decir rápidamente... Por decir qué votaban los fans entonces. Bueno, ahora hay más discos, pues habría que hacer. Pero para entendernos, el primero es Iron Maiden, la propia canción de Iron Maiden. The Trooper es la segunda. The Number of the Beast, la tercera. Rothschild, curiosamente, es la cuarta. Future Real, la quinta. Fear of the Dark, Be Quick or Be Dead, 2 Minutes to Midnight, Man on the Edge, Ace is High. Esas son las... Y luego te tienes que ir a la 15 para que salga, por ejemplo, el Rancho de Hills. Quiero decir que al final, aparte de la que dice Iron Maiden, de Iron Maiden... Yo Iron Maiden no lo hubiese votado en la vida, por primera canción. Bueno, pues esto es lo que dicen los fans, que sí. Primero están los británicos, etcétera. Y... bueno, hay gente para todo. Aquí, saludos. Ayer puso el compañero de aquí de la radio, de José Martín. José Martín Metálico, desde aquí le saludamos. Sí, señor. Le abrazamos. Sí, virtualmente. Cofundador, sí. El más antiguo, probablemente, según. Lleva 36 años poniendo heavy metal. En la emisora. Debió poner el primero de Steppenwolf, así debió empezar. Pues ayer protopunk. Además de citarnos y recomendarlo, muchas gracias y recíprocamente. Casi pone de estreno los discos que estamos poniendo. Bueno, ayer puso el vuelo del Ícaro, que es la que había escogido originalmente yo, pero de este disco, evidentemente, si cogemos la primera, pues The Trooper, dentro de que es un gran disco. Vamos a una de mis bandas favoritas americanas, muy curiosa, porque de hecho la banda sigue existiendo, solo que no hay nadie de la banda, ni real ni de los que vinieron después. Estos son como la tercera generación de seres. Se murió batería, que era el que mantenía... Se murieron tres. Pero el último que estaba manteniendo la banda, sí, era batería. Vanali. Frankie Vanali. Y una vez que se murió, pues ya la banda. Bueno, pero. Como los Triana en España, que está por ahí un tío que, diciendo que son Triana. Ah, no, bueno, ya le ganó el juicio. Es algo que no se entiende. Rogue. Es algo que no se entiende. No, el juicio lo perdió, macho. ¿Lo perdió? Lo perdió. El Rogue, el que queda lo perdió. Y además le pusieron una multa porque le puso a caldo diciendo que eso era un robo, que eso no tenía sentido, que no sé qué, y perdió el juicio. Algo increíble. Aquí, si hablamos de la formación, el line-up clásico original, está Kevin DuBrow. Que en paz descanse. Que le dio un mambo por pasarse de consumo de cocaína. Nosotros teníamos las entradas para verlo en Madrid, sí, ¿verdad? Sí, en Magumba. Y hizo... Sí. Fue uno de los sucesos extraños, como con Red también nos pasó, sí, otra de las bandas legendarias. Y con Ace Edition. Que, sí o no, bueno, y con algún motor, etcétera. Pero estas que han sido hasta el último momento. Es mejor que no vayáis a conciertos, porque los que vais a ir doblan. Bueno, yo qué sé, 300 conciertos, 400, 3 o 4 no está mal. Sí, bueno, fíjate, tú desde el principio de los 80. Bueno, pero efectivamente, eso fue en Macumba, ahí en San Martín. Ahí vi yo al Dio. Bueno, hemos visto también. Sí, señor, yo estaba contigo, sí, estaba contigo, sí, señor. Señor Kevin DeBro, inconfundible. La voz, los ricitos, la pinta esa, en escena ricitos, era una bomba atómica. Ricitos falsos, ya sabes tú que al final era más grande la peluca de Kevin DeBro que la de Gene Simmons. Era postizo un poquito. Joder, pero vamos, sí. Icónico. Y luego el Carlos Cavazo con su cara así curiosa. Cubano, es, mi amor, sí, compañero. Solía salir a hombros de... Compañero Cavazo. Este es el que sustituyó a Rudy... Randy Rhodes. Randy Rhodes. Es que luego estuvo también Rudy Sarzo, que ha estado en muchos sitios. A Randy. Y en el bajo... Rudy hasta con Dio, por ejemplo. Y Randy Rhodes hasta que se fue... Fíjate, guitarrista donde los haya, que en paz descanse también. Y Frankie. Este tuvo un accidente de avión, ¿no? ¿Randy? Sí. Claro, ahí para... Hombre, Randy Rhodes. Por eso digo. Pero que fue de avioneta o de avión, sí, ¿no? Sí, sí, una avioneta. Y luego se fue con Ozzy, claro, y luego pues... Le sacaba así, le cogía así, le subía para arriba a Ozzy. Es que era un metro y medio. Ese es el tercer disco. Los dos primeros que los tengo yo en Japón. Solo en Japón. No son discos excesivamente geniales. Pero ahí estaba Randy. Estaba Randy. En esos dos. Sí, primero. Los dos. Ni siquiera Randy destaca, ¿no? Era un tío que dijese, joder, ¿qué pasa de solos en el disco? Pero bueno, son discos hard rock de los 70. ¿Los tienes? Los tengo, los dos discos. Y yo tengo la caja de... Sí, de pero no tiene los discos japoneses. Pues ahí tengo alguno, creo que sí, pero me parece que me lo trajo Felipe. No los tienes. Pues yo tengo una caja, La caja roja es lo central de sí. Y luego tengo alguna cosa, alguna rareza por ahí de Quiet Riot, pero no sabría. Y luego este, no, mira. No, no estaban esos dos. De este año y en el 83. Sí, pero que no. Sí, pero que no. Son el pues cuando hay uno vuelva y dos. A Tokio, porque aquí hay dos que hemos estado. Eso en Japón. También es verdad. Pero es que, macho. Lo primero que me voy a comprar. Ah, mira, este lo trajiste tú, me parece. Sí, es Japón. Es de ese mismo año. No, este es de 1983. No. Ah, no, de Japón. Cuando no, se le hizo la gira. Y está grabado, que luego lo pasaba por las emisoras de radio en Cleveland, Ohio, y en Texas. En sí, pero no es de Japón. No es de Japón. Bueno, a que lo mismo lo trajo alguien desde Yokohama o... Sí. Sí. No, porque lo traje yo y no está en Japón. Así que, bueno. ese es de Holanda. Y la caja de... de López. La caja no sé quién me la pidió. Yo, al Amazon. Pero fue hace relativamente poco. Sí, fue el año pasado, al Amazon. La caja pero roja. No venían esos dos primeros discos. Bueno. No te pierdes gran cosa. No se puede tener todo. Bueno, sí, Felipe lo tiene todo. Oye, el sí, disco bueno. Este, lo curioso... Mi colección está a varios años luz de la tuya y la de Felipe, te cuento. No. Lo curioso de este disco es que hacen una versión de Slade, la Kevin DeBrown, tiene un timbre, te voy a decir parecido, agudísimo. No, clavadísimo al de Noddy Holder de Slade. El bestia, Common Field más, de Noise, claro, este disco está producido pues a la forma del heavy de los 80, mucho más metálico, está más pulido, mejor producción, pero si tú oyes el original, eran tan parecidos que le decían, oye, ¿a ti qué te parece la canción de a Kevin? ¿Qué te parece la canción de Slade? Dice, no le he oído nunca, joder, no sé yo nunca, si es clavadísima. Bueno, a lo que iba, esta canción en Estados Unidos, en el 73, pasó desapercibida por completo, y en Inglaterra fue un pelotazo que creo que llegó al número uno. Por el contrario, esta versión de Quiet Riot en Estados Unidos llegó al número uno, primer grupo número uno en llegar al Billboard 200. De heavy metal, eso, primer grupo de heavy metal que llega al número uno. Le quitó el puesto, no sé si fue a Michael Jackson o a Police. A Police le levantó el número uno. Con el sin embargo, con el Synchronicity, que estaba en uno en ese momento. Eso es. Y sin embargo, el último disco de el quinto de Police. Y sin embargo, en Inglaterra, esta versión de Quiet Riot fracasó. ¿Cómo se cambian las cosas? Y como somos de patrioteristas. Y pasa por ser, si no la más famosa de Quiet Riot, pues... Sí, no. Suya, la más famosa de algo. La de las dos, tres... De hecho, en el siguiente disco, probaron a repetir la jugada maestra de hacer una versión de Slade, grabaron el Mamma Where Crazy Now, que son todos los pelotazos sí, de Slade. Sí, sí. Escrito también de, como le dio Dios a entender, cambiando consonantes y vocales, como en Estados Unidos. Sí, pero no. Pero, ajá, fracasaron. Es. Pues ahí vamos, estos se llamaban March One al principio y luego se llamaban Little Women, Mujercitas. Tendrá que ver, pues al final. Libro buenísimo. Se acabaron la película. La bronca tranquila, el cuadro. La película. La película o el libro, que es lo que más te gusta. Las dos cosas. ¿Sí? Sí. No he visto la película y no he leído el libro. Bueno, que el libro está bien. A lo tonto, esto cuando no lo vamos a poner, pero en directo era brutal el escuchar esto y la calidad y la fuerza que tenía en esta gira en el 83 era brutal. Y a lo tonto se vendieron más de 60 millones de copias estos señores, ¿eh? Vamos, es un tema de los que me ha encantado toda la santa vida, el Come on, Feel the Noise. Come on, feel the noise. We'll be right back. Pues ahí estaban los muchachos de Quiet Riot. Qué pasada, ¿eh? Sí, temazo también. Es una versión, pero es que yo creo que es la mejor versión que se ha hecho de otro tema, ¿eh? Menuda cover. En la lista del top, lo que sea, estaría definitivamente. Vamos a ir concluyendo y comentando. Bueno, vamos a poner a Dio. Y como habrá otras dos horas, cuando estiméis se pueda y cuadre. Tenemos también hoy a Saxon, pero bueno, Saxon saltará ya para la vez siguiente. Journey y... No, cuidado, cuidado. Queen es Diamond. Vamos a comentar... ¿He dicho Queen Diamond? Sí, digo, ¿qué has dicho? ¡Queen Diamond! ¿Esos quiénes son? No sé, quizás sean de la batalla de Bratislava. De la clava o de Cala... De Calatrava. Para la clava, imbécil. Vamos a ver, pues alguno también lo está pensando. En el 83, porque vamos estrictamente por años, Van Halen, nuestro Van Halen, no sacaron disco. Tampoco Judas Priest y tampoco Scorpions. Ni Rainbow. Rainbow sí. El Straight to... Sí. Ese es del 84. El Bent Out of Shape. ¿No es del 84 ese? Bueno, no, vamos a dejarlo. En la lista documentada, cuidado. Aparte de este que quede, y entre otros, Rainbow, Twisted Sister, Ozzy Osbourne, Thin Lizzy, Slayer, Pantera. Slayer, Queens... tío. ¿Eh? Slayer. Sí. Se ha quedado ahí. Queensryche, sí, además... Manowar. Pues sí, el de Rainbow es del 83, macho. Sí, sí, sí, sí. El último disco este estudio de los Rainbow clásicos. Hay que venir un poquito. El Y&C. Un poquito estudiado. Ha estudiado de casa. El EP que sacó Rats, Journey, Europe, Merciful Fate, Dokken, Helix, Girl School, Fastway. Ahí lo dejamos. Sí, sí, sí. Es que queda para luego ya saltaremos porque el resto pues saltan al 84. Cuando he dicho aquí el material para que sea probablemente el año más glorioso. Cuando he dicho al comienzo eso, es que no me bajo de lujo. Dicho esto, Dio saca en este momento el Holy Tiber. Entonces... Todos en pie también. Efectivamente. Fíjate, yo recuerdo que editaron o sacó Disco Play en aquella época los dos discos al tiempo. El Relics and Wild. El Relics and Wild. El Relics and Wild de Acep y el Holy Diver de Dio. Y muchos decíamos, joder, ¿cuál es mejor? ¿Cuál te compras? Y la mayoría al final nos inquilamos por el de Dio, que Dio es uno de los mejores discos. Es que esa portada con Murray, con el demonio Murray con la mano... cornuta, golpeando las cadenas a un sacerdote. El sacerdote católico encadenado, se lleva de un sitio a otro a las almas. Ese disco es de 10, es posiblemente uno de los mejores discos de la historia. Pues la canción Holy Diver y el Don't Talk to Strangers estaban para Black Sabbath. Esas dos eran Black Sabbath. El disco... Al irse, dijo así, me llevo a mis canciones. El disco en solitario lo llevaba ya pergeñando Ronnie James Dio más de un año, mientras estaba con Black Sabbath. Fue decirle que te bajo los sonidos, que te bajo aquí, no sé qué. Sí, que ahí me subo y tal, adiós con la manita. Entonces, no le puedes decir eso a la voz, al vibrato, a un señor con el, bueno, neoyorquino, pero californiano, al fin y al cabo, con ese metro y medio y esa voz tan absoluta. Que parecía vez. Que nunca forzaba, que lo hacía como... No he oído a nadie en este mundo del rock cantar como si... Y le hemos visto hasta en el Cancí a dos metros, ¿eh? O sea, que dices, sí. no es como... Sí. Aquí creo recordar que estaban Vivian Campbell... Nuestro amigo Vinny Appice. Estaba Jimmy Bain. Jimmy Bain al bajo. Y nuestro amigo Ronnie. Pues vamos, también es uno de los temas que además también históricamente que me encantan. Es una mezcla de estilos y suena como celestial. Rocky, Don't Talk to Strangers. Esta es la 4. El Don't Talk to Strangers. Don't Talk to Strangers. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Semana que viene fiesta, lo que es festivo, sí señor. Hasta la siguiente, así que si os ha gustado... Estamos en Radio Rabato, 107.4, podéis escucharnos en la red o en los iVoox, iTunes y toda la historia. Y estamos en asaltomataradiorock.com. Muchas gracias a Carlos Burgos por preparar este especial. Gracias, guapo. Y ya nos ha prometido un segundo especial para todo lo que... Nos hemos olvidado, sí, Chop con el Eliminator... Venga, pon la música, que este no se calla. Michael Schenker con el Nemo Built to Destroy. Es que no se calla, que no se calla. Un abrazo a todo el mundo. Venga, viva Dios. That Don't dream.